Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. A la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos arrancando un nuevo Enredando las Mañanas, en esta ocasión desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba la Turba. Estamos comenzando este proyecto comunicacional colectivo de la Red Nacional, donde hacemos un informativo desde abajo, desde los espacios comunitarios, alternativos y populares, contándote las cosas que en los medios hegemónicos comerciales por ahí no aparecen, o aparecen de un modo a conveniencia de los poderosos, de los sectores que tienen el poder en este mundo. Así que acá estamos arrancando con una agenda de temas interesantes que vamos a estar viendo. Pero primero les contamos que, como decíamos, este esfuerzo colectivo es un esfuerzo de muchas radios que a lo largo del país hacemos este programa. Acá estamos, como decíamos, de Zumba, con Francisco en la operación. Hola, Francisco, ¿cómo andás? Buenos días, Marcos. Buenos días a todos los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenísimo. Estamos esperando, imaginando que nos están escuchando a lo largo del país y también en el mundo. Y como decíamos, para graficar un poco lo que es este esfuerzo colaborativo, les contamos que Enredando las Mañanas sale todos los días de lunes a viernes desde una radio distinta, de 10 a 12 de la mañana. Los días lunes se alternan para hacer el programa Radio Estación Sur de Catamarca y Radio Voces de La Rioja. Los martes sale desde Rosario, desde la radio Che Guevara. Los miércoles nos turnamos con Radio Pueblo de Jujuy para hacer el Enredando. Los jueves sale desde La Retaguardia en Buenos Aires. Y los viernes también se alterna de nuevo Radio Pueblo con Radio La Caterva de Buenos Aires. Y a su vez es un programa que es retransmitido por un montón de radios a lo largo del país. Algunas de esas radios son Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Radio Roja de Casa Grande en Córdoba, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Libre de Santa Teresita y un montón de radios más que están sumándose a esta transmisión. Estaba un poco sorprendido viendo acá en el estudio los distintos implementos que tenemos para hacer el programa. Hoy estaba viendo este adminículo adaptador para escuchar celular por el micrófono, de alta tecnología. Estuvimos equipando el estudio hoy para la ocasión. Muy bueno, la verdad que queda justo, ¿eh? Les contamos a la gente, ya que no se ve esto, es un tarro de café que está justo a la altura del micrófono para poder poner el celular y que se escuche muy bien. Excelente, el manos libres. ¿No? El manos libres. Muy bueno toda esta innovaciones tecnológicas para que la comunicación salga cada vez mucho mejor. Bueno, les contamos un poco acá qué vamos a tener hoy. En un ratito nomás vamos a estar hablando con un compa de lo que es el Observatorio Petrolero Sur, a raíz de unos derrames de petróleo que se han sucedido en la ciudad de Alén, en Neuquén, en estos días. Así que vamos a estar en comunicación con este compa para hablar un poco de eso y todas estas cuestiones que le hacen tanto daño al medio ambiente, relacionados con el fracking, con el extractivismo petrolero en este caso. Así que en un ratito vamos a estar hablando con el compa. También nos vamos a comunicar con la gente de Palestina Libre Córdoba, que hoy hace una actividad para seguir visibilizando la difícil y tremenda situación histórica de hace décadas que sufre el pueblo palestino a manos del Estado ocupacional y represor y genocida de Israel. Así que bueno, van a estar contando de qué se va a tratar esa actividad y por qué en esta fecha también. Por otro lado, vamos a comunicarnos con la compa de acá de Zumba, Nati Marco, de Pañuelos en Rebeldía, docente de la campaña por el aborto legal seguro gratuito de la Asamblea Ni Una Menos, que nos va a estar contando de la marcha que va a haber hoy en relación a la absurda y tremenda condena o no condena que dieron el tribunal la semana pasada en relación al caso de Lucía Pérez, que fue violada, drogada, empalada, y que fueron absueltos los culpables por el tribunal. Una sentencia que ha generado rechazos a nivel mundial. Y bueno, y hoy, entre un montón de actividades que se hacen para denunciar esto y para denunciar a los jueces encubridores, va a estar habiendo una marcha hoy a la tarde, así que vamos a hablar con la compañera Natalia para que nos cuente un poco de qué va eso. Por otro lado, vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con Zumba, a lo que le tenemos mucho cariño en Zumba, que es el Festi Zumba. La fiesta de fin de año. La fiesta de fin de año que hacemos en Zumba todos los años, que se va a estar realizando el viernes 14 de diciembre, dentro de poco, en un esfuerzo de laburo entre todos los programas que se hacen en Zumba La Turba, un esfuerzo colaborativo. Así que le vamos a estar contando un poco de qué se trata eso y quien ande cerca por acá, por la ciudad, el día 14 para que se llegue. Y bueno, nos acabamos de enterar que ha habido en la ciudad de Buenos Aires una resolución de un juzgado que habla algo así como que ordenan a las fuerzas abstenerse de aplicar la resolución 956 en la ciudad de Buenos Aires. Esta resolución del Ejecutivo Nacional que se ha conocido como el gatillo fácil es ley, ¿no? Donde las fuerzas de seguridad federales pueden disparar por la espalda en situaciones de supuesta fuga a las personas. Incluso sin necesidad de dar la voz de alto. Exactamente. Pero bueno, parece que un juzgado con un poco de raciocinio y a partir de una presentación de la Correpi y del CEPROD, parecen que han ordenado abstenerse, así que vamos a ver si podemos conseguir algún contacto para que nos cuenten bien en detalle y seguramente con más info y más argumentos de qué se trata esto. Así que bueno, de eso va el más o menos el Enredando las Mañanas del día de hoy, desde acá, desde la ciudad de Córdoba. Así que bueno, Radio Zumba La Turba, FM 99.5, les contamos, ya lo hemos contado muchas veces, estamos interferidos en nuestra señal de aire, la 99.5, que es nuestra, que es de Zumba. No estamos pudiendo salir por ese dial porque hay una FM comercial que se hace llamar Radio Mitre Córdoba. Radio Rivadavia. Perdón, Mitre no. Sí. Otra. Es otra. Radio Rivadavia Córdoba, que parece que trae enlatados de Buenos Aires, y con un transmisor muy potente, nos usurpa la señal que legítima y legalmente nos pertenece. Vamos a seguir luchando por eso, porque la 99.5 es de Zumba, así que lamentablemente por ahora no nos puede escuchar por ahí, pero nos puede escuchar por zumbalaturba.com.ar, además de por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org, y por todas las radios que mencionamos hace un rato que están retransmitiendo este programa. Así que bueno, vamos a la pausa. Vamos con una previa de lo que va a ser el Festi Zumba con Hacé Soná. Vamos nomás. nunca me iba a imaginar que me iban a parar. Por mi camiseta. Nunca me iba a imaginar que me iban a parar. ¿Por qué? Por mi camiseta. Salgo a navegar con mi bicicleta por General Paz, fumando un careta. Salgo a navegar con mi bicicleta por General Paz, fumando un careta. Nunca me iba a imaginar que me iban a parar. Con mi camiseta. Nunca me iba a imaginar que me iban a parar. Por mi camiseta. Imaginar que me iban a parar. ¿Por qué? Por mi camiseta. Por traición. Enredando las mañanas. Mi reflejo, ya no sé qué hacer. Podrá ser, podrá ser las cosas bonitas de tu alma. Cosas bonitas de tu alma. Hoy te vi caminando desde lejos, no mirabas mi reflejo, ya no sé qué hacer. Bonitas de tu alma.

trabaja, baila un poquito más. Pero que tiene la cumbia. Cuando estás bailando, tú estás gozando y no puedo parar. Pero que tiene la cumbia. Sube, sube, sube, sube, sube, mi negrita, que a ti te gusta bailar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

de su trabajo un ratito. Espero que el jefe no lo esté escuchando. Ya metí la pata, me parece. No, es mentira eso. No está Franco acá. Hay un minutito, hacemos una pausita. Él llegado para comentarnos un poco lo que va a ser el Festi Zumba. Se intento componer de más, no puede ser. Tengo que ver que tengo mil amigos y también mil conocidos, pero ¿qué más da? Tengo a sesonar. Polillas más, ponete los zapatos y ven a bailar un rato con acesona, con acesona.